Esto lo sabe toda la peña, ¿eh? Nosotros, Necrópolis, como no vendieron esa peña. Si pasó, te no sé qué nada, hasta ahora.